El vínculo entre una madre y su hijo o hija es inigualable y sumamente importante para el desarrollo psicosocial, emocional y físico del o la bebé. Por ello, esta ley apoyará los vínculos emocionales entre madre e hijo e hija y no solo las mejores prácticas en materia de lactancia en el sentido alimentario del término. Es con acciones como estas que apoyamos a las madres del Servicio Público Sonorense, conscientes de la importancia que tiene su aportación a cada gobierno.